escuchando el podcast Radiografía de la Conspiranoia en su segunda temporada. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Me gustaría hacer una aclaración antes de empezar, y es que cuando me propuse tirar adelante el proyecto Radiografía de la Conspiranoia, tenía muy claro que no quería hacer una serie de cosas. Una era no dar noticias. Yo no soy periodista y hay otra gente con otros proyectos que cubren esa faceta y que lo hacen excelentemente bien. Además, dar noticias sobre los temas que yo suelo tocar en Radiografía de la Conspiranoia implica no poder dedicar todo el tiempo que quiero a escribir los artículos, los guiones de los podcasts, así como a recabar información, contrastar las fuentes y consultar a especialistas si fuese el caso. La rapidez con la que caducan las noticias en la red impide todo esto y, por lo tanto, no es en absoluto de mi agrado. Otra de las cosas que tenía claro que no quería hacer era hablar de personajes que están en activo denunciándolos o denunciando sus actividades, ya que también hay otra gente que lo hace y lo hace muy bien. Y en esto último está incluido hablar de personajes políticos o hablar de política. Tengo a este respecto mis opiniones, pero considero que son irrelevantes en relación a los temas que toco en Radiografía de la Conspiranoia. Mi opinión, teniendo en cuenta que somos 8.000 millones de personas casi en el mundo, mi opinión es irrelevante en todos estos aspectos. Dicho esto, hoy voy a hablar de un personaje que me obliga a hablar de política y que me obliga a hablar de las atrocidades que ha cometido en relación al tema de QAnon y en relación a Donald Trump. Precisamente he elegido hablar de este personaje en el podcast, pues, para matizar, para complementar el artículo dedicado a Donald Trump de la segunda temporada de la serie Conspiranoia que publicó en el blog, en radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com. Alexander Emerick Jones, más conocido como Alex Jones, nacido en Dallas en el año 1974, es un presentador de radio estadounidense, cineasta y escritor. Es un conocido partidario de varias teorías de la conspiración, de varias conspiranoias y un declarado partidario de la extrema derecha norteamericana. Jones presenta el programa de radio que tiene el original título de Alex Jones Show en Austin, Texas, y dirige su propio sitio web InfoWars, con el que ha difundido repetidamente conspiranoias de todo tipo, engaños y fake news, por las cuales se ha visto en más de una ocasión obligado a retractarse y a pedir disculpas. Jones acusó al gobierno federal de los Estados Unidos de América de planear el atentado en la ciudad de Oklahoma en 1995 y también acusó al gobierno de los atentados de provocar los atentados, de encubrir los atentados del 11 de septiembre de 2001. También promovió conspiranoias con respecto a la masacre de la escuela primaria de Sandy Hook de 2012 y la teoría de la conspiración lunar, alegando que varios gobiernos y corporaciones se confabularon para crear o para inventar un nuevo, para instituir un nuevo orden mundial a través de crisis económicas deliberadamente planificadas, tecnologías de vigilancia sofisticadas y, sobre todo, ataques terroristas de falsa bandera que alimentarían la histeria colectiva. Me pregunto yo si esas afirmaciones que él hace tan alegremente y sin aportar ninguna prueba no alimentan esa supuesta histeria colectiva, como de hecho veremos en relación al caso QAnon y en el lamentable episodio del asalto al Capitolio. Jones es considerado de extrema derecha, de hecho él mismo lo ha dicho en varias ocasiones, pero además sus discursos, que son como los de un telepredicador, totalmente arrebatados y totalmente enfurecidos y poseídos, en fin, hablan por sí mismos de en este sentido. Partidario de lo que se conoce como la derecha alternativa norteamericana o estadounidense, que promueve ideologías de derecha alternativas a las tradicionales del conservadurismo estadounidense. All Right es un grupo no estructurado y no muy cohesionado que no tiene una organización central o una ideología precisa. A menudo algunos miembros tienen posiciones opuestas o encontradas sobre muchos temas, caracterizándose principalmente por ser un movimiento subcultural o de subcultura o underground que se alimenta en línea, en internet, alrededor de grupos de discusión que gravitan rondando el 4chan, 8chan, Reddit y Twitter. Jones es también un conocido conspiranoico, como ya he comentado. Él mismo se definió como paleoconservador y liberal. Esto merece aclaraciones, ¿qué es paleoconservador y a qué me refiero con liberal? Porque depende de dónde estás. Liberal se puede interpretar de una forma o de otra. Liberal, libertario, libertariano. Bueno, vamos a ver a qué me refiero con uno y otro término. Paleoconservador, ahora os lo explicaré, ¿no? A pesar de que la última afirmación, la de liberal, ha sido impugnada fuertemente por otros liberales, y voy a explicar brevemente a qué me refiero con esto de paleoconservador, como decía, y de libertario o de liberal. El neoconservadurismo se distingue de otro tipo de derechas estadounidense en temas relacionados con la inmigración. Me refiero al paleoconservadurismo. Se distingue de otra extrema derecha norteamericana. Por temas como la inmigración, el apoyo económico de Estados Unidos a las acciones militares de Israel, el intervencionismo militar en política exterior, el estado del bienestar y algunas otras cuestiones. Los paleoconservadores son muy críticos con la socialdemocracia debido a las políticas de Estado resultantes. En cambio, apoyan el regionalismo dentro de un marco de patriotismo y apoyan los derechos de los estados individuales sobre el gobierno por encima del gobierno federal en Washington. Entre las características del paleoconservadurismo se encuentra el estar a favor de la restricción a la inmigración y la descentralización estatal y la defensa de los aranceles comerciales y el proteccionismo. Defienden el nacionalismo económico, además del aislacionismo y un retorno a los ideales conservadores tradicionales relacionados con el género, la cultura y la sociedad. Los paleoconservadores actuales frecuentemente señalan como puntos de desacuerdo con los neoconservadores el intervencionismo militar, la inmigración ilegal y las cantidades de inmigrantes legales permitidas, el multiculturalismo, son antimulticulturalistas, y la discriminación positiva y la ayuda al desarrollo, a lo cual evidentemente se oponen. También critican las prestaciones sociales y critican la socialdemocracia. Otra característica común del movimiento, relacionada con su carácter fuertemente religioso, es la oposición al aborto. La familia es, en este ideario, el pilar central de la sociedad y por eso, según el ideal paleoconservador, debe ser postergada no solo mediante lazos sanguíneos, sino también mediante la cultura y la tradición. Se oponen al libre mercado. Atención, se oponen al libre mercado y tienden a adoptar una política aislacionista. Hemos dicho, todo esto era para explicar un poco quién es Alex Jones. Y Alex Jones presume de ser paleoconservador y liberal. Recordemos pues este dato. Se oponen los paleoconservadores al libre mercado. El paleoconservador contemporáneo más conocido sería pues el comentarista y político del Partido Republicano Patrick Buchanan, por ejemplo. Por otra parte, el liberalismo al que me estoy refiriendo cuando digo que Jones está encuadrado en él, es al partidario del capitalismo de libre mercado, que aboga por la propiedad privada, afirmando que este concepto también aboga por el derecho del individuo a apropiarse de cantidades desiguales en la sociedad. Pero, o sea, están en contra de repartir la riqueza. Los libertarios no quieren repartir la riqueza. Defienden enérgicamente la propiedad privada, el modo de producción capitalista y las políticas del libre mercado, en las que el Estado pues interviene poco. O sea, pretenden que el Estado se inmiscuya lo menos posible o incluso que desaparezca del todo. Es decir, que no regule la producción. Defienden también y en consecuencia el no pagar impuestos. No quiere, en realidad, el sentido último de todo esto es no pagar impuestos. Por razones obvias, muchos libertarios estadounidenses están molestos con Alex Jones al afirmar que él es liberal, ya que, como decía, el paleoconservadurismo, ideología que también dice defender, es opuesta directamente a la del liberalismo económico. El periódico de Nueva York publicó un artículo en el que tachaba a Jones como el teórico de la conspiración más importante de Estados Unidos, y el Southern Poverty Law Center lo llamó el teórico de la conspiración más prolífico de la América contemporánea. En 2003, Jones realizó el 911 de Road to Tyranny, un documental que promovía la conspiranoia sobre el atentado al World Trade Center del 11 de septiembre de 2001. Más tarde fundó The Alex Jones Show, su propio programa de radio que tiene 2 millones de oyentes por semana. En 2016, Jones se vio envuelto en la controversia en torno a la conspiranoia del Pizzagate, de la que ya he hablado en un artículo publicado en radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com. radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com, y fue partidario de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de ese año, dándole soporte a través de su programa y sus perfiles en diversas plataformas. En agosto de 2018, las cuentas y páginas de Jones relacionadas con su sitio fueron bloqueadas por Facebook, YouTube y Spotify, acusado de incitación al odio hacia las minorías, y Apple también eliminó 5 de sus podcasts por una razón similar. En 2017, su esposa Kelly lo demandó por la custodia de los niños y declaró que Jones era una persona inestable. En febrero de 2018, Jones fue acusado de acoso sexual a hombres y también a mujeres, de antisemitismo y, como no, de racismo. Alex Jones es profundamente cristiano, según dice él, y también dice tener a la Biblia en alta estima, a menudo citando sus pasajes más proféticos para apoyar sus conspiranoias. Y a este respecto declaró en una ocasión: «Solo quiero tratar de ser una persona pura y virtuosa. Quiero trascender mi carne y ser el verdadero líder que todos pretendemos ser. Siento el espíritu del Creador que me abraza causándome escalofríos». Insisto, los programas de Alex Jones son, bueno, su forma de discursiva es pues muy, muy, muy arrebatada, ¿no? Es como un profeta enloquecido, poseído, grita, se enfurece, en fin, es todo un espectáculo, es un show. Realmente, cuando él dice el Alex Jones Show, realmente es un show ver a este hombre. Sin embargo, considera que la religión organizada es parte del nuevo orden mundial y dice: «Uno de los mayores problemas de los Estados Unidos es la religión organizada. No solo los cristianos, sino también los hindús y los musulmanes, que han sido financiados abiertamente por los gobiernos y corporaciones para predicar doctrinas de sumisión al gobierno y sumisión a la tiranía, mientras ignoran los problemas católicos tradicionales, como por ejemplo el aborto». Alex Jones promueve y distribuye regularmente productos de supervivencia, esto entre comillas, productos de supervivencia, pero entre comillas, para prepararse para el apocalipsis, y también promueve suplementos dietéticos que, según él también, esto no hay pruebas médicas ni nada, según él, aumentan la inmunidad o mejoran la salud. Por ejemplo, en el abril de 2020, durante la pandemia de la COVID-19, promovió la plata coloidal y una pasta dentífrica que supuestamente protegía contra el COVID-19. Sí, una pasta dentífrica que supuestamente protegía contra la COVID-19. Esto dio lugar a una orden judicial de la FDA que le ordena dejar de engañar al público de esta manera. Los ingresos anuales de este sitio fueron de 20 millones de dólares en 2014, aunque bajó la cosa a solo 10 millones de dólares en 2019. Como reseña Russell Muirhead, la influencia de InfoWars cayó cuando Jones fue reconocido por los tribunales y las principales redes sociales como un mentiroso y un creador de desinformación. Según él, ciertos elementos y miembros del gobierno de los Estados Unidos de América están trabajando para debilitar a América y su soberanía. A estos individuos se les paga para equilibrar el poder a favor del continente europeo, que a su vez está bajo la autoridad del Banco Mundial y la supervisión de banqueros que abogan por la globalización. Afirma que estos globalistas utilizan una variante de la dialéctica de Hegel, atención, que él describe como problema-reacción-solución y que tiende a crear un sentimiento de inseguridad entre la población con el fin de socavar los derechos civiles e imponer su política incluso a costa de vidas inocentes. En 2009, en la cumbre de Copenhague, afirmó que los líderes tienen un programa mucho más peligroso que el de Mao, Hitler o Stalin y que buscan encarcelarnos, y matarnos. Él ve el calentamiento global como un plan para controlar la economía mundial a través de un impuesto al carbono, creado también por el Banco Mundial. Jones es el impulsor de la teoría de las estelas químicas o de los chemtrails, esas rayas blancas que dejan los aviones en el cielo, y afirma que se agregarían químicos al combustible de los aviones para manipular el clima. Añade que los científicos pueden, y esto es literal, es una frase suya, pueden matar a quien quieran con el pretexto de la investigación. Así ve Alex Jones a los científicos. Lo siento, pero me río por no llorar. Acusa a su gobierno, a Estados Unidos, de crear tornados bajo demanda. Sí, habéis oído bien. Tornados bajo demanda, que puede usar como arma y que podría haber usado en 2013 en Oklahoma para matar a decenas de personas. En 2017 perdió una demanda interpuesta por la empresa láctea Chobani contra él y su sitio InfoWars por la publicación de artículos y vídeos difamatorios en los que se acusaba a esta empresa de traer inmigrantes ilegales y que estos trabajadores eran responsables de un 500% en aumento en casos de tuberculosis en Twin Falls, que es la población donde está esta empresa láctea. Jones aceptó eliminar los artículos y vídeos en disputa de su sitio y declaró públicamente, después de haber dicho unos días antes que no daría marcha atrás, que las acusaciones en sus artículos y vídeos eran falsos, y expresó su pesar por describir falsamente a Chobani, sus empleados y la gente de Twin Falls. Esta es la segunda vez en dos meses que se vio obligado a enmendar públicamente su opinión. El caso anterior se refería al Pizzagate, a la conspiranoia del Pizzagate, donde se disculpó con el dueño de la pizzería acusado falsamente de albergar una red de pedófilos por la participación de su sitio en la difusión de fake news. En junio de 2017, la NASA se vio obligada a negar la afirmación hecha por Robert David Steele durante una entrevista en el The Alex Jones Show, diciendo que había en el planeta Marte una colonia habitada por niños esclavos y que llegaban allí después de un viaje de 20 años en el espacio, y una vez allí no les quedaba más remedio que convertirse en esclavos y en esclavos sexuales, ¿no? Entonces, después de que John se pusiera de acuerdo con su invitado, este agregó que estos niños sufrían de los abusos de pedófilos y además eran asesinados para extraer su médula ósea y sus órganos. Curiosamente, esta estupidez se parece mucho a toda la trama que hay detrás del Pizzagate y toda la trama que hay detrás del QAnon. En agosto de 2017 afirmó en su sitio InfoWars que Michelle Obama, la mujer de Barack Obama, tenía pene y era de hecho pues una persona transgénero. claro, esto lo dijo totalmente poseído y horrorizado, porque para él una persona transgénero es algo espantoso. Por eso lo decía, ¿no?, como un ataque, como un insulto. Porque claro, insultar a alguien así pues es bastante deleznable. El papel de Alex Jones en la conspiranoia QAnon ha sido fundamental para difundir constantemente la idea de que el Partido Demócrata está dirigido por una red de pederastas y que Donald Trump estaba luchando contra ella. Para ello, no ha dudado en difamar a personas que han visto sus vidas incluso amenazadas, y tampoco ha dudado en poner en el punto de mira de los conspiranoicos negocios que sin razón alguna no le caían bien. Tal es el caso de la pizzería Comet Ping Pong, a la que acusó de tener a niños encerrados en su sótano para sodomizarlos y para comérselos. Hasta que Edgar Madison Wells, de 28 años, llegó a la pizzería Comet armado con un fusil de asalto para liberar a los niños que creía retenidos en el sótano. Cuando la policía detuvo a Madison, estaba estupefacto al comprobar que la pizzería ni siquiera tenía sótano. Acabáis de escuchar el podcast Radiografía de la Conspiranoia en su segunda temporada. Os ha hablado Cesc, Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Se trata, pues, de entender y comprender el origen de ciertos mitos modernos, así como creencias de todo tipo que algunas personas presentan como si se tratasen de verdades irrefutables. Síguenos cada miércoles en radiografiadelaconspiranoia.blogspot.com.